El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto. Volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado la hora más esperada por Jesús de toda su vida. Es el momento más hermoso para Él. Aunque no lo entendamos, es lo más hermoso. Porque es la manera que Él tiene y que tenemos nosotros de expresar con total veracidad el amor a los demás. Con autenticidad, dar la vida, ser degollado, ser crucificado, ser demolido. Eso es dar la vida por los demás, con amor, ofreciéndolo, por la conversión y por la salvación de todos. Dice, antes de la fiesta de Pascua, justamente ahí, antes de empezar la fiesta, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. hasta el exceso, ponen algunas traducciones, no me gusta, hasta el exceso, no hay exceso en el amor, hasta el extremo. El límite del amor es dar la vida, ¿no? No se puede hacer otra cosa, estamos limitados en el amor humano. Y la manera de la más grande prueba de amor es dar la vida, es ir al límite, al extremo máximo para manifestar el amor que tenemos o que nos tienen. Jesús conocía el corazón de cada uno de los apóstoles. Conocía perfectamente y conoce perfectamente, porque no es que conocía, es que está conociendo. Porque ese verbo que se hizo carne sigue encarnado. Sigue Cristo vivo y Él conoce el corazón de cada uno de los apóstoles. El de Judas, el de Pedro y el cada uno de ellos. Todos, el de Juan. Conoce los sentimientos profundos porque es Dios hombre. Tiene una sensibilidad exquisita, como ya lo dijimos muchas veces, porque no tiene pecado original y la naturaleza humana está purísima, está sacada de María, que tampoco tiene pecado original. Entonces la parte humana de Jesús es purísima. Solo tuvo esto Adán y Eva. Esta pureza en la naturaleza humana la tuvo Adán y Eva. Esa sensibilidad, esa delicadeza, pero la usaron para mal. Porque este es el nuevo Adán y María es la nueva Eva, ambos sin pecado original. Pero aquí Jesús tiene una sensibilidad entrañable. Supongamos la persona más sensible que existe en el mundo, más delicado, más amoroso, más entregado que podamos conocer, más sacrificado a su vez. Jesús le supera enormemente. Por tanto, Jesús iba mirando el corazón de cada uno de los apóstoles, conocía todo lo que había dentro. Y le dolió profundamente que estuviera Judas maquinando, le gustaba que estuviera, porque era su amigo, pero no le gustaba lo que estaba maquinando en su corazón. Es el momento más importante de la vida. Ya había vivido dos Pascuas Jesús anterior, pero es la única Pascua, esta tercera, que va a ser algo rarísimo, algo que los va a desconcertar a todos, porque va a instituir la Eucaristía y se van a dar cuenta que cada vez que iban celebrando la Pascua los judíos desde la salida de Egipto, tenía un significado que ahora viene la realidad misma. Es la realidad, después ya no se celebra más, no tiene sentido que los judíos vayan celebrando la Pascua porque Jesús ya llegó. No tiene sentido. Algunos judíos que siguen pensando y esperando en la venida de Jesús hacen un rito que no tiene sentido. Ese rito tiene sentido con Jesús, que encaja perfectamente en la última cena, todo lo que hace, su cuerpo, sangre, alma y divinidad para que la comamos. Lo van a comulgar a Jesús en la última cena. Hasta Judas lo va a comulgar probablemente. Pero luego sale él hacia el huerto de los olivos. Él es la Eucaristía. Él sigue estando vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él, el que se deja comer, también se deja matar. Porque no hay cordero que se coma si primero no se lo mata. Todo está perfectamente simbolizado en la vida de Jesús y en las Sagradas Escrituras. Hay que matar al cordero, hay que despedazarlo, pero hay de aquel que ha entregado al Hijo del Hombre, hay de aquel que lo entrega, ¿verdad? Pero sí viene Él a ser entregado, viene a ser entregado. Voluntariamente quiere ser entregado. Entonces, con esa sensibilidad, Jesús está dolido. Yo quisiera que ustedes, si tienen tiempito esta noche, si van a acompañar a Jesús, lean el capítulo 15, 16, 17, 18. Lean San Juan. Lean la pasión de Jesús según San Juan. Todo lo que fue pasando Jesús, todo lo que ha sufrido su corazón purísimo. Un corazón moldeado por otro corazón lleno de amor, que es el corazón humano de María Santísima. María la podemos imaginar, tal vez en la última cena, muy escondidita en un rincón, porque las mujeres no eran protagonistas de estas ceremonias. Ellas preparaban las cosas, eran servidoras humildes y no se creían discriminadas. porque servir es reinar. Y Jesús les enseñó a esas mujeres y a todas las feministas que si Dios se pone de rodilla para servir, no es menos que los demás, sino que lo hace más el servir. Esas mujeres todas delicaditas, respetuosas de lo sagrado, de lo litúrgico, de lo divino, perfectamente conocedoras del orden natural de las cosas, sabían que la parte sacerdotal le compete más al varón en lo que se refiere a la liturgia, porque también todos están el sacerdocio común de los fieles, pero el ministerial, el que está en relación a la liturgia, es del varón, porque el varón dialogó con Dios primero. Fue Adán el que dialogaba con Dios y el responsable de su esposa y de sus hijos. Y la esposa creada para consolar y amar a su marido encuentra toda su felicidad en servir y amar a su marido. Cuando la sacan de su rol y hacen que el marido le sirva, porque el marido sí sirve, pero de otra manera. No está hecho el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Es la mujer que se llena su corazón de servir. Es algo que tiene en su corazón y por eso se asemeja mucho a Jesucristo la mujer. Que no vino a ser servido, sino a servir. No hay ningún problema. En eso la mujer es principalmente un fiel reflejo del servicio de Cristo a los hombres. No hay ningún problema. Pero el hombre está hecho para ofrecer el culto a Dios en nombre de la esposa y de los hijos. Y aquí Cristo ofrece al Padre y nombra e instituye, no a las mujeres que estaban allí, sacerdotes, porque si había una que era más digna que todos los apóstoles, era la Santísima Virgen. Pero no era varón, no estaba hecha y ni creada para el culto litúrgico, sacerdotal, ¿no? Establece Jesús a los apóstoles como sacerdotes esa noche, porque el sacerdote, sumo y eterno sacerdote, está celebrando la primera Santa Misa que se va a prolongar en la cruz. Es él el que ofrece al Padre como sacerdote y establece los sacerdotes esta misma noche y establece la Eucaristía, la crea la Eucaristía. Es un invento del amor de Dios. Es un modo como que tiene él un recurso de su sabiduría para que le podamos comer, para que lo mastiquemos, para que lo metamos bien adentro de nosotros y que nosotros quedemos metidos en el mar inmenso del corazón de Jesús. Pero es una recurrencia, es una locura de amor, es una astucia, es un detalle de la sabiduría. ¿Qué detalle de la sabiduría de Dios que podamos comerlo, hacernos unos con Él? Es el banquete anticipado de la eternidad, es el preludio del cielo. Comenzamos en la tierra el banquete real, no el que comemos en la casa. Este es el banquete real, que al alimentarme realmente mi cuerpo, porque también lo alimenta, aunque minúsculamente con una hostia muy pequeña, sin embargo, sí lo alimenta, principalmente me transforma, me cristifica, me hace Dios por participación, me sumerge en Dios, me empapa de Dios. Dios me mete en el mar inmenso de su amor, me sumerge allí. Pero este es el sacramento de la fe y no a todos le produce el mismo efecto, porque depende de la fe, es el sacramento de nuestra fe, según como cada uno de nosotros le recibe. ¿Cómo esta noche le vamos a recibir? Por primera vez la Eucaristía estará sobre el altar, primera vez. El año pasado, el mismo Jueves Santo, fue la primera vez y la única. Y hace 3 años, primera vez y única. Y la época de Cristo, primera vez y única. Hoy también es la misma misa, es el mismo sacrificio. No vemos a Jesús que está derramando sangre porque muere místicamente, ya no con la sangre, pero muere de verdad, sufre de verdad. Todo lo que sufrió, lo que vivió, lo que amó, lo que entregó, se renueva sin derramamiento físico de sangre, porque Cristo ya no puede morir, porque lo hizo de una vez para siempre, como dice la Carta a los Hebreos, y cada vez que celebramos misa, se renueva todo. Es como que a uno se le abre una herida, ¿me entiendes? Se abre una herida que ya está abierta, no es que le van a hacer otra herida, la misma herida que se abre para dejar salir sangre y agua para todos los presentes, para alimentar a los hombres. El consuelo que le habrá dado a Jesús la Santísima Virgen en ese momento. Y qué terrible dolor, Judas. Tenemos los dos extremos ahí. Los dos extremos. El que traiciona y el que se da completamente. El que quiere vivir y el que muere. Porque el que quiere morir perderá su vida. Y el que muera por mí la encontrará. Dos actitudes. La de María oculta en el misterio, totalmente entregada y dada a Dios, ofreciendo el sacrificio. Ella sabe muy bien lo que está haciendo Jesús. Ella sabe perfectamente lo que le va a pasar en un ratito cuando vaya al huerto de los olivos, porque lo ha hablado con Jesús. Porque si Jesús lo habló tantas veces con los apóstoles, lo tomarán prisionero, lo flagelarán, lo humillarán, lo crucificarán, luego el tercer día resucitará. Si se lo ha contado a los apóstoles, que ellos lo están contando resumidamente, pero seguramente hasta con más detalles, ¿cuánto más un hijo le cuenta a la mamá que a sus amigos? Le cuenta todo a la mamá, todo a la mamá. Porque para Jesús la mujer más amada sobre la tierra es María Santísima. La mujer más amada sobre la tierra para el Verbo hecho carne es María. No existe una mujer más amada que ella. No existe y no puede existir jamás. Ni siquiera un hombre más amado. Ni hombre ni mujer. Ella resume todo, ¿verdad? Pero es la criatura más amada sobre la tierra por Jesús. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Y si hacen lo que yo hago. Si yo amé tanto a esta mujer, es hora que también ustedes la amen, que la reconozcan como madre, que se metan en su seno, que se dejen gestar para que sean hostias también, porque yo soy hostia y como soy hostia y ofrenda al Padre, puedo ser crucificado. Si ustedes se meten en María, también María va a gestar una hostia y esa hostia va a ser ofrecida en el sacrificio de la misa y vamos a poder entregar todos nuestros sufrimientos de la vida. Todo va a tener sentido si nos metemos en María, porque ella solo sabe gestar una hostia, solo sabe dar a luz una hostia inmaculada. Ese se llama Jesús y se llaman todos nosotros, todos sus hijos. Somos hostias que salen del interior de María para ser ofrecidas en el banquete, en la Eucaristía. Por eso es muy importante que cada uno ofrezca su hostia. Y hoy me olvidé, porque lo iba a hacer, me olvidé. Yo hubiera querido que hoy, por ser jueves, todos pusieran su hostia. Por ser Jueves Santo, ¿verdad? Pongan su propia hostia que va a ser consagrada y algunas más que también tenemos que consagrar para mañana, pero al menos la de cada uno, que estuviera representado el año entero de uno allí. Ahora vamos a recoger con toda la fuerza de nuestro corazón, nos recogemos, es decir, vamos a interiorizarnos, vamos a buscar a Jesús que está dentro de nosotros y vamos a vivir lo que de esta noche con Él, haciendo exactamente todo lo que Él hizo. Y tratando de meternos con la mente, cerremos también en la misa un poquito los ojos y metámonos en la última cena, en ese lugarcito, porque se repite exactamente todo lo que ha sucedido esa noche. Que así sea.